Felipe, Fran Reyes. Papá, yo te quiero en casa. Y la nueva sensación de la música típica, Ebenezer Guerra. Yo sé que no pares con todo lo que tú. Los cuatro fantásticos, Urban Bash 2025. Yo no olvido, por mi madre yo no olvido. Reserva ahora 809-813-5208. Otro super evento. Ángel Productions. Hemos dado tantos pasos. Hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Vamos a Nueva York! Vemos toda la felicidad. Banreservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Los papamillonarios, los papamillonarios, mis en los premios a los papamillonarios. ¿Quién te da las ofertas? Grupo Pisael. ¿Quién te premia? Grupo Pisael. Llévate boletos. Grupo Pisael. El que te monta. Grupo Pisael. El Grupo Pisael sigue premiando y esta vez a los papamillonarios. Este mes, una vez más. Al mediodía, tú sacarías. Vamos a la pausa y regresamos. Al mediodía tú sacarías. Calidad en el servicio, precios excelentes y el financiamiento con tasa preferencial que busca la gente. Está en Automoto Préstamos Pion. Con los motores, carros, jipetas o cualquier vehículo de tu preferencia. Con la seriedad y cómodas tasas en el financiamiento que brindan Michael Pion y todo su equipo. Estamos ubicados en la calle Gastón Fernando de Ligne 146 y en la número 133 frente a la cancha de San José. Dos sucursales en la calle que lleva al cerro. Teléfono 809-554-7602 y 809-370-4003. Andar montado y con dinero ya es un hecho. Gracias a Automoto Préstamos Bion. Óptica Americana te invita a su gran feria de consultas y monturas gratis a nivel nacional. Coloca tu antirreflejo solo por 300 pesos y recuerda que somos la única óptica con los oftalmólogos americanos y cubanos. Ven, no te pierdas esta gran feria solo en Óptica Americana, tu óptica de confianza. Estamos ubicados en Higüey, en la Agustín Guerrero, frente al Parque Central, con el teléfono 809-469-0303. Óptica Americana. Distribuidora Jocabet, distribuidora Jocabet, la casa del comerciante, distribuidora Jocabet, distribuidora Jocabet, distribuidora Jocabet, la casa del comerciante, para que veas cómo es. Distribuidora Jocabet, la casa del comerciante, del minimarket y del colmadero, con los precios más bajos y la mejor mercancía, para que vendas como es. Distribuidora Jocabet, llámanos o escríbenos por WhatsApp 809-417-1111. La casa del comerciante, para que vendas como es. En Impresos Maurel tenemos lo que necesitas para que tu negocio se haga notar. Somos especialistas en gigantografías, letreros en acrílicos, vallas, rótulos y todo tipo de impresiones en general. Con servicio, precio y calidad que marcan la diferencia. Llámanos al 809-975-5023 y al 809-554-4840 o escríbenos a impresosmaurel@outlook.com. Estamos ubicados en Constitución número 5, sector Sábica, Salva León de Higüey. Impresos Maurel SRL, donde tu imagen cobra vida. Si buscas medicamentos siempre frescos y actualizados, ven a Farmacenter. Es la única en toda la región con autoservicio. Contamos con el servicio de delivery más eficiente de la región. Solo márquenos al 809-554-4242. Es que con la salud no se juega. Visítenos en la Plaza Tavera Center, local 2C. Trabajamos en horario corrido de 7:30 de la mañana a 12 de la medianoche, los 7 días de la semana. Aceptamos los seguros PALIC y SENASA. Puede hacer sus pagos con tarjetas de crédito o débito. En Farmacenter estamos al cuidado de tu salud. Cucú Muebles y Joanna Muebles lo vuelven a hacer con nuestra gran rifa para mamá y papá, los reyes del hogar. La rifa de mamá, la gran rifa de papá. Cucú Muebles y Joanna Muebles. Por cada $1,000 que compres o pagues, recibirás un boleto con el que podrás participar para ganar un juego de aposento, un juego de sala, una estufa, una lavadora y mucho más. La rifa será celebrada el 8 de agosto y los ganadores serán anunciados por nuestras redes sociales. Porque mamá y papá lo merecen todo. Cucú Muebles y Joanna Muebles te ponen a ganar. Las amenazas al motor acechan en cada esquina. Corrosión. Desgaste. Depósitos dañinos. Pero ahora tienes el poder de enfrentar estas amenazas con la nueva gasolina Premium Shell V-Power. Protección completa contra depósitos, corrosión y desgastes en el motor. Ven a la nueva y moderna estación Shell Higüey. Estación Chico Shell. Única en Higüey. En el corazón de Higüey, donde la naturaleza y el encanto caribeño se fusiona con la tranquilidad, te damos la bienvenida a Habana Hotel y Restaurante. Relájate en nuestras cómodas habitaciones, donde el lujo se encuentra con la autenticidad. En nuestro restaurante, la exquisita gastronomía es una celebración de sabores locales e internacionales. Cada plato es una obra maestra preparada con pasión. Habana Hotel y Restaurante, carretera Higüey Yuma, kilómetro 3. Reserva y descubre todo lo que tenemos para ofrecer. Llama al 809-795-0618. Habana Hotel y Restaurante, donde los recuerdos inolvidables se crean en cada momento.